Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta red de comunicación que trata todos los días de demostrar que otra comunicación y otro periodismo son posibles. Y en el programa de hoy celebramos el cumpleaños de una radio bien guerrera que sigue creciendo y construyendo poder popular desde un barrio bien popular. Mostramos la lucha de una comunidad serrana por una reserva natural y educativa que está en riesgo. Conocemos cómo la están pasando quienes están en la primera línea para enfrentar al coronavirus en los hospitales de una provincia que pasó del control al desborde. Y también hablamos de Vicentín, blanco sobre negro, sobre la estafa, las marchas a favor de los estafadores y los grupos mediáticos cómplices y agitadores. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El loro repite porque es loro. Las personas lo hacen por comodidad. Con solo un poco de información es insostenible repetir y sostener que todos somos Vicentín. FM Chalet, desde la ciudad de Santa Fe, abriendo el Expreso Farco de hoy. En las arenas voy, la luz ¿será verdad que todos somos Vicentín? ¿Por qué los medios hegemónicos instalaron que todos debemos defender a un grupo empresario que solo se ocupó de endeudar, robar y no pagar? Este banderazo, en el Día de la Bandera, los vecinos de Avellaneda quieren demostrarle al país que no están de acuerdo con la expropiación, que no están de acuerdo con la expropiación, que quieren defender la propiedad privada, que quieren defender la propiedad privada. ¿Por qué el gobierno saliente de Mauricio Macri le otorgó créditos diarios a una empresa quebrada? Refiere a préstamos tomados con el Banco Nación, y ahí es donde está puesto el foco. 72 créditos en total, claro. Pero 28 de esos créditos, es decir, el 40% de los créditos, fueron otorgados en el mes de noviembre y diciembre, los últimos dos meses del gobierno anterior. Distintas voces analizan desde todos los ángulos el por qué no todos somos Vicentín. Escuchamos al doctor Gustavo Feldman, abogado patrocinante de productores, acopiadores y proveedores a los cuales el grupo Vicentín les debe dinero. ¿Por qué nosotros decimos que es un esquema defraudatorio Ponzi? Porque el esquema Ponzi, que la autoridad financiera americana, lo que sería nuestra UIF, define como un fraude de inversión, se apoya en cubrir las obligaciones contraídas más viejas con lo que vayan aportando los inversores más nuevos. Entonces, ¿qué pasó? En un momento dado, la crisis financiera del último semestre del régimen macrista en el 2019 produce una corrida. A ver si soy claro. La crisis financiera no es lo que generó la debacle Vicentina. La crisis financiera corrió el velo de la debacle Vicentina. Por la misma senda. Las penas son de los ojos. Banderazo va, banderazo viene, los muchachos de TN se entretienen. Qué pena no salir a defender al Banco Nación, organismo que también hace cola para poder cobrar. Así lo expresaba el diputado Leopoldo Moró. Lo que estoy diciendo es que efectivamente se levantó un fuerte prejuicio, en realidad se produjo la sinrazón de que hubiera gente, que no es la totalidad ni la mayoritaria, pero sí un grupo importante, de gente que promoviera banderazos en favor de la situación de los dueños de Vicentín y no en favor del Banco de la Nación Argentina, que es de todos los argentinos y que es uno de los tantos, en este caso tal vez el mayor perjudicado por una estafa, que representa 300 millones de dólares, que además de afectar el patrimonio del banco, que es de todos nosotros, se los resta la capacidad crediticia que en este momento podría haber tenido precisamente para atender al sector agropecuario. Vicentín siempre fue una empresa que operó al margen de la ley. Una sentencia muy dura, expresada por Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria. Yo creo que yo tengo un uso de razón, no tanto, hace por lo menos 20, 25 años que escucho hablar sobre cómo opera Vicentín, como siempre fue una empresa que operó en los márgenes de la ley, siempre fue el lugar donde se blanqueó todo el cereal negro, que había por lo menos todos los años aparecían uno o dos compradores valijeros, como se le llama, de cereal negro acá en la zona, comprando, y el lugar donde se descargaba la mercadería en negro era Vicentín. No hay muchas objeciones en torno a la forma de operación de esta. No contento con estas sentencias, se escuchó por ahí. Escúchame, ¿cuándo traen la plata de afuera? Esa fue la pregunta de Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Si usted tuviera la posibilidad de entrevistarse o de hacerle una pregunta a los directores o a quienes están al frente de Vicentín, ¿qué le preguntaría? ¿Cuándo nos paga? ¿Cuándo nos paga y traigan la plata que llevaron afuera? ¿O cuándo traen la plata para pagarnos? Esa es la pregunta que le haría. Vicentín viola la propiedad privada, pues compra y no paga. Así lo decía Eulogio Sellares, productor agropecuario de Avellaneda. Y tengo entendido que ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, una de las grandes acreedoras también de Vicentín, está totalmente de acuerdo, según me decían. Uh-huh. Así que, no, totalmente mentira. ¿Cómo se pretende que esté de acuerdo una persona que entrega su capital y prácticamente se lo expropian? Tanto que hablan de la propiedad privada, ellos son los primeros en violarla, apropiándose y no pagándola. Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Una reserva natural y educativa o una terminal de colectivos? La historia que nos trae nuestra compañera Carolina Ozán desde la radio comunitaria El Brote de Villa Ciudad Parque, en la provincia de Córdoba. ¿Sabes dónde queda la Reserva Natural y Educativa Tierras del Tacu? Se encuentra en Villa General Belgrano, en la ruta provincial número 5, kilómetro 78, sobre el faldeo de las Sierras Chicas. Tiene una superficie aproximada de 8 hectáreas, en donde conviven una gran variedad de fauna y flora autóctona, convirtiéndolo así en un ecosistema único en el valle. La próxima vez que pases cerca, mira hacia las sierras y ubícala. Yo soy Sofía Lanfri, estamos acá con Gisela Costa. Representamos un grupo de vecinos autoconvocados. Estamos preocupados principalmente por lo ambiental y en particular con el destino de uso de este predio. La gestión anterior lo denominó zona de valor biológico y de conservación porque tiene un montón de atributos citados en dicha ordenanza. Y desde marzo de este año estamos tratando de evitar la derogación de esa ordenanza que protege a este predio. Este lugar tiene características que necesitan ser conservadas y también necesitamos control, necesitamos un plan de manejo, necesita este lugar tener un uso adecuado. Sin escuchar la propuesta ciudadana de un espacio de conservación y educación ambiental en pleno faldeo de las sierras, el municipio de Villa General Belgrano decidió derogar una ordenanza de protección ambiental para avanzar en la construcción de una terminal de ómnibus. Pero volvamos un poco en la historia. Estas 8 hectáreas fueron donadas por el gobierno de la provincia de Córdoba al municipio con la condición que se utilizara para la construcción del predio de la Fiesta Nacional de la Cerveza, para la construcción de una terminal de ómnibus o de un hotel. En 2010, la construcción de hoteles sobre el faldeo de las sierras quedó regulada a partir de la lucha de vecinos en defensa de las sierras, que dio origen a 2 leyes de protección ambiental local. En 2016, el predio de la Oktoberfest se construyó en un lugar elegido por la comunidad a través de una herramienta de participación ciudadana provincial llamada Consulta Popular. Entonces, ¿solo queda hacer la terminal? Tenemos dictámenes que hemos presentado a la municipalidad respecto a esto. Es falso. O sea, esto, el cargo es nulo desde el momento que viola un principio ambiental. Lo ambiental está por encima de todo. Y encima hay procedimientos claros administrativos por los cuales, si el Ejecutivo tiene intenciones reales de proteger este espacio, hace un trámite Secretaría de Ambiente y se cambia el cargo de la donación y no perdemos absolutamente nada como pueblo. O sea, esto es un argumento solamente para cumplir un objetivo, que es el de poner la terminal acá. Sin embargo, el gobierno local, decidido a avanzar con la construcción de la terminal, solicita a la Secretaría de Ambiente de la provincia, a una consultora ambiental y a un biólogo privado un informe ambiental. Sofía, que es bióloga y magíster especializada en información satelital, dice: la nota emitida por la Secretaría de Ambiente dice que esta área no corresponde a ninguna categoría del ordenamiento territorial, o sea, la ley 9814, lo cual doy fe, y tenemos un equipo técnico trabajando en visualizar los mapas de ordenamiento territorial, el mapa que acompaña la ley 9814, y eso sería falso. O sea, esto pertenece a zona roja y con unos píxeles o espacios en amarillo, o sea, tenemos zona de alta protección y mediana protección. Entonces hemos, como dentro del grupo de vecinos autoconvocados, hemos emitido una nota al Secretario de Ambiente para que se revise el dictamen que envió, porque consideramos que es erróneo y damos nuestros fundamentos. Yo he trabajado en consolidar este mapa de ordenamiento territorial junto con la Secretaría de Ambiente. Por otro lado, destacar que agradecemos que hayan puesto a disposición los informes del biólogo y de la consultora, pero al analizarlos, esas conclusiones van en contra de lo que hicieron en el Consejo, que es derogar la protección. O sea, todavía no logro entender cómo, a partir de las conclusiones que mencionan en los informes, pueden haber fundamentado una derogación de una ordenanza de protección ambiental en este lugar. Los vecinos autoconvocados presentaron ante el Juzgado de Paz un pedido de iniciativa popular donde el pueblo podrá acompañar con su firma este proyecto. Si se logra una determinada cantidad de firmas estipuladas por ley, será tratado en el Consejo Deliberante como un proyecto formal de ordenanza. Hoy nos informaron de que efectivamente fue aceptado nuestro proyecto de iniciativa popular, así que lo que queda ahora es, nos han avisado que va a ser abierto durante 15 días hábiles para que la gente pueda acercarse a firmar. Hay unas cuestiones que tenemos que consultar ahí con la jueza en cuanto a las fechas y en cuanto a los horarios, por todo este tema de la cuarentena. Un gran hogar de mariposas en Villa General Belgrano. Hoy te mostramos otra parte de la enorme biodiversidad de la Reserva Natural y Educativa Tierras del Tacu. Cada año, cuando pasa el invierno, florecen las enredaderas como la pasionaria, flor de patito, tassi y otras plantas nativas como la chinita, margarita punzó o el durazno de campo. Allí, y únicamente allí, es donde se asientan y comen las larvas de las mariposas. Cada especie tiene un único refugio vegetal para su desarrollo y no utiliza otro. Cuando llegue la primavera, veremos volar en Tierras del Tacu distintos tipos de mariposas, como la cuatro ojos, espejitos o lechera común. Sin estas enredaderas y plantas nativas, no hay mariposas. Estemos atentos para no afectar ningún eslabón de este ecosistema. Cuidemos la biodiversidad de esta tierra. Tierras del Tacu y esta experiencia de organización y participación ciudadana en torno a la protección ambiental de Villa General Belgrano es una historia que sigue escribiéndose. Ahora es el turno de la comunidad de este pequeño pueblo serrano que cuenta con una larga historia de conciencia y cuidado ambiental. Con la colaboración de la emisora cooperativa El Sauce TV y material de comunicación de vecinos autoconvocados, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Jujuy, de casi no tener casos a volver a la cuarentena total. En el medio, quienes trabajan en hospitales y centros de salud y que se sienten desamparados por el gobierno de la provincia. René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro, en San Salvador de Jujuy. Una nueva entrega del Expreso Farco desde la provincia de Jujuy. En este caso, para contarles sobre el tema de la pandemia, sobre la lucha en la primera línea de los trabajadores de la salud. No la están pasando bien. El gobierno, que dice cuidarlos, protegerlos de la enfermedad con todo el material necesario, hay profesionales que dicen todo lo contrario. Hablamos con Silvia Abraham, licenciada en salud, que primero nos da un panorama y nos explica del por qué la salud está deteriorada en la provincia. ¿Por qué decimos el desmantelamiento de la salud pública? Porque a medida que han ido avasallando con nuestros derechos laborales, también los recursos básicos de los centros de salud no estaban llegando. No había lavandina. Las chicas de limpieza no tenían su material de trabajo. Es más, a mí, por ser psicóloga, ni siquiera me daban barbijo, porque consideraba que yo no estaba expuesta al paciente, cuando en realidad me llegaban un montón de pacientes. Entonces, eso no contempló el COE. Fue tanto el crecimiento de los contagios en la provincia que hoy, en un mes, superamos los 2.000 contagios de COVID-19. Esto ha hecho que médicos de otras especialidades tuvieran que atender enfermos de coronavirus. Mandó a todos los psicólogos al hospital de campaña, a todos los compañeros. A otros compañeros los mandaron al Pablo Soria, pero en realidad se hacían atenciones mínimas por la situación de pandemia. Por ejemplo, a mí me dejaron, yo fui la única psicóloga que atendía todos los centros de salud del área programática número 3. Era la única, porque a mí me dejaron para hacer contención al equipo de salud. Por eso yo hablo en primer lugar de cómo incluso el equipo se empezó a desgastar. Una dura crítica hace la licenciada Silvia Abraham contra el Ministerio de Salud, de cómo los ha maltratado y de cómo, dice, se le rieron en la cara. El ministerio ha sido negligente, perverso, incapaz, hipócrita en estos 3 meses de pandemia. Yo, cuando fui a dar el informe de lo que estaba sucediendo con mis compañeros a la señora doctora Juárez, ¿sí?, que es la jefa supuestamente de los CAPS en el subárea 3, se me rió en la cara. Se me rió en la cara cuando yo denuncié esta falta de insumos y cuando denuncié de que mis compañeros estaban desbordados. No solamente el hecho de estar en la primera línea cuidando enfermos, el hecho de no tener descanso, de no poder ver a sus familias, son otras de las cuestiones. Y también el tema de la inseguridad en los nodos de distintos barrios de la ciudad. Había médicas que venían y me lloraban y me decían: Silvia, ¿cómo voy a seguir con esto si yo también tengo familia? Cuando yo salgo de mi casa, mis hijos están durmiendo, y cuando llego, mis hijos están durmiendo. Enfermeras que lloraban porque no sabían, por ejemplo, hay una chica que fue asaltada porque estos famosos nodos funcionaban hasta las 12 de la noche, fue asaltada y golpeada. Los jefes de los centros de salud no decían nada porque a todos les interesa ocupar ese carguito. El sueldo no es el adecuado. Sin embargo, con un incentivo que poco alcanza para ellos, es también parte de una crítica. Nos pagaron ese maldito incentivo que al final es una miseria, pero bueno, de 5.000 pesos, que este mes no lo pusieron, ojo. Nosotros estamos reclamando que esos 5.000 pesos vaya a nuestro sueldo en blanco, encima que no tenemos paritaria. En un primer momento nos dijeron que no nos iban a pagar, y bueno, cuando vio que la cosa se puso fea, nos depositaron al otro día del reclamo del 10 de junio. Ahora sí. Espero que este mes lo pongan, porque como nosotros decimos con los compañeros, si no nos escuchan vamos a salir a la calle. Vamos a salir a la calle, y no solo el personal de salud, va a salir la comunidad con nosotros. Por último, nos cuenta cuál es los elementos de bioseguridad que el Estado provincial les provee a ellos para cuidar enfermos. A las compañeras que atienden a los pacientes le dan un chaleco de friserina. ¿Cómo puede ser eso cuando tienen que tener un mameluco para bioseguridad? Algunas compañeras se están comprando. Que esto no sucede solo en los centros de salud. Yo tengo compañeras, porque gracias a Dios la vida me llevó por varios lugares, tengo compañeras que es fonoaudióloga, que ella me decía, Silvia, yo estoy en contacto con el paciente 20 centímetros sí. y le daban este barbijo, sí. este. Entonces la compañera, ¿qué hacía? Iba, compraba, gastaba de su sueldo para protegerse ella. Ahora sí. ella está en cuarentena porque creen que tal vez está infectada. O sea, pero qué injusto. Esta es la situación de los médicos, enfermeros en la provincia de Jujuy. Así están los trabajadores de la salud, luchando para salvar vidas. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El barrio, la ciudad, el país, la patria grande, las personas del pueblo, una organización popular y estas voces que celebran los 9 años de la FM Riachuelo. Micrófonos al servicio de quien lo necesite. A nuestra FM Riachuelo la parió una organización que nació en el barrio de La Boca, resistiendo el hambre, la miseria y la desintegración más profunda que se haya conocido, la de los años 90. Con nuestras compañeras, mujeres inmensas, heroínas ejemplares a la cabeza de esta batalla. Luego, ante los nuevos escenarios planteados por el poder, comprendimos que también era necesario sumar los instrumentos de la comunicación en nuestras manos, en las manos del pueblo. A 9 años de nuestro nacimiento, compartimos algunas palabras que desde una práctica colectiva se fueron forjando en distintos momentos de resistencia, lucha, unidad y organización popular. La importancia de los medios comunitarios para la pluralidad de voces, que se puede escuchar nuestras voces a través de la radio comunitaria, es muy importante. Muestra al mismísimo barrio, muestra al pueblo y lo muestra desde el pueblo. La FM Riachuelo es el barrio, es el pueblo, es el vecino. Muestra sueño, muestra victoria, injusticias, lo que quieren tapar. La FM Riachuelo viene a cumplir ese rol fundamental en el barrio de La Boca para contar lo que le pasa a los vecinos, a las vecinas, para dar cuenta de la enorme cantidad de luchas que tienen que ver con desigualdades de este barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires. Yo no Las radios comunitarias son fundamentales. Fundamentales para dar una batalla que tiene que ver con los temas que hablamos como pueblo, ¿no? Las radios comunitarias me parecen centrales en el proceso de democratización de la comunicación, que es uno de los temas estratégicos de la soberanía popular. Está montada sobre un espacio absolutamente vivo y vital, que no son la misma cosa. Desde la práctica de deporte, desde la comunicación popular, desde todo tipo de actividad comunitaria, es un espacio de continua circulación del vecindario. Estos micrófonos están siempre al servicio de la gente que lo precise. Narrando lo que luchaba nuestro pueblo y siendo parte de esas luchas es importantísimo. Y en eso tener una voz que no distorsione la realidad, sino que la cuente tal cual es, desde la propia voz de los protagonistas, es un crecimiento muy importante para nuestro barrio. Los medios comunitarios le dan voz al pueblo, que muchas veces o casi nunca tienen lugar en los grandes medios de comunicación cuando necesitan comunicar algo. Entonces, acá para eso existe la FM Riachuelo, que es una radio comunitaria al servicio del pueblo. Nos enseñó cómo ser corresponsables, nos enseñó cómo aportar también a la comunicación, nos enseñó qué es la comunicación comunitaria, cómo nos fortalece y cómo nos permite seguir creciendo, difundiendo lo que hacemos para que otros puedan replicarlos. La FM Riachuelo para nosotros, es la alerta temprana, la barricada, la interpelación, la pregunta y la respuesta construida en forma colectiva y comunitaria. Y como comunitaria llega muy bien a todos lados porque transmite muchas cosas lindas y hace que la gente también pueda participar. Y nosotros los que estamos en los lugares desde la parte social podemos levantar nuestras voces. No hay nada más importante que la militancia activa, la identidad cultural y territorial como la FM Riachuelo lo proclama y lo ejerce todos los días. Incidiendo en la conciencia del enemigo para que su voluntad de querer frenarnos sepa que todavía acá estamos, que nos multiplicamos, que están vivas nuestras organizaciones con ansias de liberarnos. Las radios comunitarias, las radios vinculadas a la pelea de nuestro pueblo, las radios que tienen un anclaje organizacional de los movimientos populares, seguramente serán de muy importante valor en lo que viene. Que pongan el eje y el acento en las cosas lindas que hace nuestro pueblo, ¿no? La belleza que hay en las organizaciones comunitarias construyendo poder popular, pero fundamentalmente construyendo comunidad, es decir, un lugar que a veces en las peores condiciones se convierte con el tiempo en un lugar de mucha fraternidad y de mucho compromiso. Hay que seguir para adelante, hay que ver cómo todos los días estamos poniendo el granito de arena, ¿no? Ya no alcanza con decir que es necesario. Es necesario y es urgente la construcción de otra sociedad, de un mundo que le permita a los nuestros, a las nuestras, a los pibes y a las pibas que vienen detrás nuestro, tener la posibilidad de tener un futuro digno. Y en eso la comunicación librará batallas, por cierto, de gran valor. Los comprometo, nos comprometo a que sigamos estando junto a la lucha de nuestro pueblo, a la altura de los desafíos que nos impone la hora, a la altura de los desafíos que nos imponen las batallas por venir. Como decía el Che, el presente no es sencillo, el presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, Radio Comunitaria El Brote de Villa Ciudad Parque y FM Chalet de la Ciudad de Santa Fe. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.